Amigos, sean bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Maybe it's time. Como dice Bradley Cooper, maybe it's time. Tal vez ya es tiempo, tal vez ya es tiempo de mirar adelante hablando en plural, en nosotros. Ya es tiempo de pensar en el bien común. Y hoy, en la voz de Bradley Cooper, vamos a escuchar brevemente Maybe It's Time y regresamos con una reflexión. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what ways for the dead. Nobody knows what ways for the dead. Some folks just believe in the things they've heard and the things they read. Nobody knows what ways for the dead. I'm glad I can't go back to where I came from. I'm glad those days are gone. Sí, yo también, como dice Bradley Cooper, maybe it's time. Cambiar muchas cosas. Y como él dice en su melodía, quisiera regresar al pasado, pero hay ciertos fantasmas que me siguen aterrando del pasado. Pero hoy esos fantasmas se van, se disipan con la presencia de ustedes. Ustedes, familia, ustedes, amigos, ustedes, compañeros, ustedes, radioescuchas. Hoy tenemos más fuerza para seguir investigando, diagnosticando y proponiendo alternativas de intervención. Dicho en otras palabras, que nuestro quehacer universitario siga siendo útil para atender las necesidades de todos y todas, mexicanos y no mexicanos. Y no importa, no importa que terminemos el año con una opacidad y una tremenda ausencia de materia gris en tomadores de decisiones políticos, federales, estatales, municipales. Y no importa que tengamos que seguir luchando con los nuevos, entre comillas, que llegan, quienes en el discurso mediático acarician un poco la migración, tan es así que piensan en instalar una Secretaría de Migración, lo cual es pertinente. Pero no solamente hay que pensar, sino actuar. Y aquí estaremos como universitarios, aquí estaremos Betania, aquí estaremos Susi Castillo, aquí estaremos Radio Universidad Veracruzana, si es que no me corren antes por ahí, ¿verdad? Pero aquí estamos todos, y maybe it's time. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what ways for the dead. Nobody knows what ways for the dead. Some folks just believe in the things they've heard and the things they've read. Nobody knows what ways for the dead. Bien, gracias Bradley Cooper por esta reflexión de que maybe it's time. Claro, claro, ya. Tal vez ya es tiempo. Listos. Vámonos, Betania, bienvenida. Susana Castillo, bienvenida. Hoy es un viernes negro. Es negro. Es decir, la semana pasada prometí que hoy estaríamos hablando del Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y del Viernes Negro. Pero ante dos situaciones de emergencia nacional y local, estas reflexiones las voy a pasar para el próximo viernes, porque hoy queremos dar a conocer los proyectos de personas migrantes radioescuchas que a través de Susana Castillo daremos a conocer, nos va a platicar de esto. Y número dos, hablaremos también de una emergencia nacional que los medios de comunicación generalmente, no quiero decir la palabra vendidos para no sonar amarillista ni clasista, pero generalmente cooptados por las élites políticas, hegemónicas y empresariales y de grupos oscuros, no dan a conocer. En otras palabras, el éxodo, la salida de mexicanos, de chiapanecos, de los altos, de las montañas de Chiapas, que a partir de hace menos de una semana ha crecido este éxodo, esta salida, y eso no lo dan a conocer los medios de comunicación. Tampoco dan a conocer lo que está ocurriendo en Nayarit, donde también varias familias, quienes perdieron todo por esos eventos meteorológicos, también están emigrando, se están moviendo. Pero bueno. Así es. Así es. Platiquemos del proyecto, Susana Castillo, platícanos. Bueno, es más, bueno, tienes que anunciar que hay una rifa. Adelante. Tu vaso. Ok, bueno. Pero es que no sé la dinámica que ustedes tienen para las rifas. Bien, pero atentos todos porque tenemos una rifa. Susana Castillo nos va a compartir unas super obras de arte. No. Nos va a platicar de qué se trata este proyecto. Y para ustedes vamos a rifar varias cosas. No le cambien, como dice un cuate. ¿Cómo para qué? Bueno, precisamente porque te escucharon hablar de que ibas a hablar del Black Friday, que es una fecha en la que hay consumo masivo en Estados Unidos. En Estados Unidos, y que bueno, ya también nos está llegando irremediablemente. Bueno, se llama Buen Fin. Buen fin. Okay, y fue la semana pasada. ¿No? Bueno, pero bueno, está hoy bien. Hoy es el Black Friday. Entonces, pues mucha gente aprovecha las ofertas, sí, entre comillas, que ponen en los malls y en todas estas tiendas así. Ponen unas gangas, ¿no? Para muchos. Pero en realidad lo que están haciendo las tiendas, como ustedes bien saben, es pues tienen que vaciar sus anaqueles porque llega nueva mercancía que deben sacar para las fechas decembrinas y demás, ¿no? Entonces, por eso es que quieren limpiar sus anaqueles, sus bodegas, dejarlas lo más despejaditas posible. Claro, para la nueva mercancía. Para la nueva mercancía, ¿no? Sí, aunque en realidad es una dinámica que funciona en Estados Unidos y en México no funciona del todo, ¿no? Así porque es. Sí. Yo estaba leyendo ahorita con el Buen Fin que la Procuraduría del Consumidor recibió como 200 denuncias y quejas. Ah. Por publicidad engañosa sobre el Buen Fin. O sea, era la primera, la publicidad engañosa que, por ejemplo, ponían un letrero que decía 60%, así gigante, y en letras, y en letritas desde 10 hasta 60, o hasta abajo, solo etiqueta marcada, ¿no? Digo, sí, mercancía marcada. Oigan, con etiqueta. Y una así, observación, ¿no?, que nos hacen. ¿Qué pasó? Carlos, y el programa se te durmió el gallo, y esa puntualidad, Doc. Tienes a la gente ansiosa. Te manda saludos, María Aurora. Fuerte abrazo para nuestra radioescucha, María Aurora. Fuerte abrazo, pues es la hora en la que nos dan salir al aire. Nosotros aquí estábamos. Después de esta breve reflexión crítica, entonces, Betania, vámonos con Susi. Es por eso que nos enviaron para Veracruz Tierra, para la audiencia de Veracruz Tierra de Migrantes, que hay aquí en Jalapa o lugares circunvecinos, unas bolsas reutilizables, bolsas de tela reutilizables, otros productos como filtros para cafetera, precisamente para que no tengan que estarlos comprando a cada rato. Entonces ustedes pueden participar, pueden llamar, anotarse, y al final del programa se dará a conocer al ganador sobre o ganadores. ¿10-20 beta? Ajá. ¿Cuántas bolsitas traes? A ver. Pues bolsitas. Son muy bonitas, tienen diseños muy bonitas, padrísimos. Mira, esta son para la cafetera, como de esta de filtro. El filtro. Esta es reutilizable totalmente. Sí, sí, son reutilizables. Bueno. Traen ahí las instrucciones. Perfecto. Ah, de qué hay que hacer. No, estas personas están. A ver, entonces son una, dos. Son dos paquetes. Dos paquetes. Dos paquetes, ajá, dos paquetes de bolsas para semillas, frutas, ajá, verduras. y o pan, por ejemplo, okay, piezas pequeñas y un filtro para cafetera. Cafetera, muy bien. Con eso, entonces en total tenemos una, dos, tres, cuatro. Pueden ser tres ganadores. Bueno, tres ganadores, ¿te parece tres? Tres ganadores. Susana, bien, ¿cómo ves? Entonces sí, llamen, aquí la dinámica es que llaman eso todos es, y hacemos una numeración conforme llamaron y al final pues decimos el ganador, hacemos una rifita aquí con una mano santa y así al final es, decimos el ganador, dejamos perfecto, aquí las cosas y aquí perfecto, las pasan a recoger. Miren, así es. Esta Es un filtro para cafetera de canasta. Está precioso, está realmente bonito. O sea, no lo sé, útil, es padrísimo. Huele a México. No, huele así a campo, huele a... O sea, son materiales naturales totalmente, ¿verdad? De huele, manta, huele es a, manta, a, manta. Huele a yo. Huele a campo, ti, como cuando me yo vestí, pensé que me vestía a Mario Bros, mi Mario santa Bros, madre que debe estar por ahí viéndome, me vestí, oyéndote, me vestí de Juan querida, Diego, si no es tele, me vestí de Juan Diego y ponía manta. Tienes que escribir. Bueno, okay, el proyecto se llama BIS, es una palabra maya, es B-I-I-S, que significa trasladar o llevar. Ah, qué bonito. Entonces, bueno, pues... Para que dejen de usar bolsas de plástico, que sí es, se puede, sí. Entonces, se puede ir con bolsa reutilizable al súper. Veracruz, tierra de migrantes. Llámenos y se lleva todo esto. Oigan, y quiero mandar una rápida felicitación a todos los músicos de Jalapa, que son muchos, que ayer sí fue Día del Músico y que tenemos grandes amigos. Y anunciarles que va a estar hoy con nosotros Diana Anaí Vázquez Hernández, de la obra de teatro Golondrinas, que es una obra de teatro sobre migración infantil. Está hermosa. Excelente. Hoy va a estar a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana va a estar platicando con nosotros. Perfecto. Y bueno, entrando en materia... A esta realidad que los medios de comunicación... mexicanos. Sí, no se le ha dado la cobertura. Así es, están necesaria, obviando, están pasando por alto. Y escuchen esto: Veracruz, tierra de migrantes, lo analiza y lo pone sobre la mesa ante un gobierno priista, obsoleto, absurdo, nefasto, que está ocultando esta realidad. ¿Por qué lo digo así? Porque el gobernador de ese estado de Chiapas hace un par de días lanzó un video a los medios masivos de comunicación. No se dice así, se dice a los medios de comunicación. A los social media, ¿cómo? Redes sociales. Redes sociales. Donde decía, señor gobernador, señor López Obrador, me sumaré a su propuesta, no sé qué. Y no habló de esa realidad que están viviendo en los Altos de Chiapas. Susana Castillo, adelante. Así es. Bueno, pues miren, con información de ya confirmada, con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quisimos confirmar la situación que se está viviendo, como tú bien mencionas, en los Altos de Chiapas, principalmente en la comunidad de Chavajeval, que es una comunidad que en estos momentos se encuentra en desplazamiento forzado. Esto inició el 7 de noviembre pasado, a las 7 de la noche, aproximadamente cerca de 2,000 personas tuvieron que dejar sus comunidades por una situación de violencia. Y este mismo número de personas pues requieren atención humanitaria, así como garantizar su integridad y retornar a sus casas en condiciones de seguridad, condiciones que en este momento no están dadas. Cuentan que mientras se desarrollaba una asamblea comunitaria, escucharon una detonación y bueno, a partir de eso empezó una movilización de personas ajenas a la comunidad y salieron, fue que decidieron huir de ahí. Pero nos comentan también que esta situación no es un hecho aislado, o sea que en otras ocasiones ya ha sucedido y que incluso hay datos de desplazamientos forzados en esta región desde el año 95-96. Es una constante. Sí. De una realidad constante. Sí, sí. Exacto. Y el año pasado, de hecho, bueno... Digamos que este desplazamiento de Chavajeval es peculiar porque toda la comunidad salió. Okay. Toda la comunidad... Completa. Sí. Primero fueron casi 2,000 personas y poco a poco fueron saliendo, o sea, los alcanzaron, ¿no?, los demás. Pero bueno, el año pasado, en octubre del año pasado también hubo otro desplazamiento. Ahí fueron 5,000 personas de 10 comunidades de la región de los Altos de Chiapas, que y algunos de ellos pues todavía no pueden regresar a sus hogares. Entonces, como bien dices, es una situación que se está dando, está sucediendo, y es que me están mostrando aquí una imagen de que caminan 10 kilómetros. Se han organizado diarios. Y por día están caminando 10 kilómetros, pero el frío, el hambre, sed y cansancio está haciendo mella. Lo que ellos quieren es simplemente salir de Chiapas. Y aquí están, ¿podemos poner estos 20 segundos? Sí, claro. Ese es un video que nos llega. Oye, gracias por enviarlo. Aquí se ve en este video cómo está, mira, pueden observarlo. Sí, bueno, si fue la señal. Cómo van caminando a la orilla de la carretera. De la carretera, las montañas, mujeres con niños. Uh-huh. Bueno. Niños en brazos y niños caminando. Así es. Mira, Betania, gracias por enviarnos este video. Nos escuchan. Sí, he estado viendo muchas imágenes en las redes sociales. Ahora, y cosas. Ahora, ¿cuántos así de estos videos han saturado las redes sociales en México diciendo tenemos desplazados chiapanecos en la República Mexicana? Pues poco, ¿no? Son pocos. De hecho, la primera imagen que yo vi no me parecía tan... O sea, no tenía yo la certeza de que realmente perteneciera a este suceso. Uh-huh. Porque se veía una fila así interminable bajando de una montaña, pero venían sonriendo. Entonces eran niños. No estaba muy segura de que realmente perteneciera. Y es que hay tanta también desinformación, sí, luego. Entonces no te puedes confiar. Que empezar a postear luego genera, pues... Claro. Y como también no hay, como bien dices, en los medios no ha habido mucho eco al respecto, fue que nos comunicamos al Fraiva. Y por cuestiones de agenda. Sí, por cuestiones de agenda en estos momentos no nos pueden dar una entrevista. Pero en diciembre, ya sea la primera semana o la segunda semana de diciembre, vamos a tener una entrevista para que nos den con mayor detalle, nos expliquen cómo está la situación, cuál ha sido como el devenir histórico, ¿no? Porque como comentaban, no es un hecho aislado, eso sí hacen mucho hincapié, no es un hecho aislado, esto es algo que sucede continuamente. Y pues también es cierto que no ha habido una respuesta por parte de las autoridades para atender esta situación. Entonces vamos a tener esa entrevista, no en este momento, pero... Puede ser el próximo viernes. Pero puede ser, no creo, en diciembre. 7 de diciembre. Sí, 7 o 14 de diciembre la tendremos, ya sea en vivo o grabada. Pero... les sugiero que quienes estén interesados en este tema se informen a través de la página Fraiva, fryba.org.mx, que es la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ahí pueden encontrar mucha información acerca de lo que está sucediendo. Hay videos, hay también llamados a solidaridad, a solidarizarse con la comunidad de Chavajeval, y pues indican, ¿no?, qué es lo que, cuáles son los alimentos, la ropa que necesitan, porque pues sí, es algo que está sucediendo. Y como decíamos, ¿no?, con esta melodía de Maybe It's Time, tal vez ya sea tiempo, por favor, tomadores de decisiones, señor presidente de la República, saliente, entrante, gobernadores, alcaldes, ya es tiempo de sentarse a la mesa e invitar a esta mesa invitarnos a nosotros, ¿a quiénes? A los ciudadanos, a las personas. No nos den atole con el dedo haciendo consultas. ¿Qué opinan ahora de lo que voy a hacer? No, tengamos un proyecto integral de nación incluyente, donde todas y todos estemos. Y estemos en términos de participación política, económica, social, cultural y sobre todo de respeto a derechos humanos y diversidad cultural y de pensamiento. En otras palabras, ya es tiempo, por favor, señores y señores, que Veracruz, Chiapas, Oaxaca y demás sigan nadando en sangre. Tenemos que detener eso. Ya es tiempo de detener eso. Ya. Y la Universidad Veracruzana, Veracruz Tierra de Inmigrantes, se suma a esta propuesta. Queremos participar en ello. ¿Cómo? Realizando los diagnósticos necesarios, lo que necesita el gobierno de Veracruz, de Chiapas y el federal, para poner sobre la mesa esa realidad. Cuente con nosotros, cuente con los antropólogos, sociólogos, artistas, comunicólogos, politólogos, para hacer estos diagnósticos. Es lo que podemos hacer. Ya, tome nuestra palabra, por favor. Sí, hagámoslo, porque sí. No podemos seguir, ignorando esta situación, ¿no? Pero Beta, solo un consejo o tip, pero no hagan con esos diagnósticos lo que hizo el Congreso Local Saliente de Veracruz. Pusimos sobre su mesa años de trabajo, horas de trabajo, dinero que ustedes como población paga con sus impuestos, y esos diagnósticos los tiraron a la basura. Hicieron una ley de migración en Veracruz, les pusimos en, como dijo alguien por ahí, bandeja de oro, una ley de migración, e hicieron soberanamente una porquería. Pues no, sí. Es ley de migración lo que hay en Veracruz, es una porquería. Pues sí, hay que ser un poco más empáticos y realmente atender a las necesidades, ¿no? Y apoyarse en la academia, ¿no? Claro. Que para eso la es... La academia crítica y propositiva, porque también habemos académicos que, pues, ahí como que nos gusta acosar a las chicas en la Universidad Veracruzana, nos gusta hacer muchas cosas. Y no olvidemos, también tenemos que ver la viga en el ojo propio, no en el ajeno. Entonces, al interior de la Universidad Veracruzana, vemos académicos que acosamos a estudiantes migrantes. ¿Por qué? Porque pensamos que por el hecho de estar solas o solos acá, nadie los defiende. Pues yo creo que aquí se trata de poner el granito de arena que todos tenemos que poner, ciudadanos, investigadores, artistas. Yo creo que todos tenemos que sumarnos, porque si no lo hacemos, pues esto no camina, ¿no? Así es. ¿No? Entonces así es. Vamos para atrás en lugar de ir para adelante. Y acuérdense, antes de pasar a otros temas, llamen por la rifa de las bolsitas reutilizables al 818-0923. Porque en 20 minutos vamos a estar haciendo la rifa. Ya tenemos aquí mucha gente que está llamando, ¿eh? 8 personas. Alicia Castillo, María Laura Galindo, Concepción Gudiño, que también nos manda felicidades. Y Alicia Castillo, un saludo cariñoso. Susana Hernández, tu tocaya. Enrique Quintero, Fabiola Pérez Hernández, Megan Montiel Zabaleta, Rosario Fernández Carrera. Y aquí Aurelio Baneto, o Boneto, disculpen, no sé, Baneto creo. Saluda a Carlos. Dice que sí salió en la jornada de los desplazados de Chiapas. Aquí hace una corrección que creo que es importante, porque dice que sí salió en la jornada la noticia de los desplazados de Chiapas. O sea que la jornada la sacó y bueno, pues hay que... Felicidades. Sí, gracias. Es fantástico, es fantástico. Sí, pero son muy pocos los medios que están informando. Sí, son pocos. Este medio de comunicación crítico. Claro. Y una llamada de atención a mí mismo, porque creo que no vi la nota, pero gracias, gracias. Recuerden que es un programa abierto y pueden ustedes llamar, sugerirnos o hacernos observaciones como la que acaban de hacerme. ¿Sí? Sí, también en Animal Político, que es un periódico o un portal digital de noticias y periodismo. Así es. Salió información al respecto, pero son muy pocos. Ahora, atención, porque si nuestros chiapanecos pasan o llegan a Veracruz, debemos de tener una respuesta también humanitaria. ¿Sí? Y digo también porque recuerden, como la que hemos tenido, que con los poblaciones migrantes mexicanas o no mexicanas que buscan ayuda humanitaria son finalmente bienvenidos. Es migración, es, ¿no? Somos humanos. Y es tratándose de una migración forzada, como es el caso de los chiapanecos, pues es terrible, ¿no? Y somos humanos ante todo. Porque así como los centroamericanos huyen de la violencia en su país y de la pobreza, pues también nuestros hermanos chiapanecos están huyendo de eso, ¿no? Bien, oigan, también llamó. Ah, me pasaron un recado, dice Miss Melanie Trump, dice I love Carlos. No, no es cierto. Okay, Mario bueno. Bros, Mario no echas Bros. Carrillo. Mario Bros por mi bigote. Hay que tomarle una foto y enviársela. Bueno. Buen día. ¿Te vas, Susi? Ya me voy. Muchísimas gracias, Susana Castillo, por compartir este proyecto de los Radio Escuchas y por esta investigación periodística que Susana Castillo hizo estos días. Estuvo haciendo llamadas a Chiapas precisamente para como ella bien dice, corroborar esta información. Está bien, porque así en este momento de tanta desinformación y tanta nota falsa en el Facebook, en las redes sociales, es bueno hacer este trabajo para comprobar, ¿no? Y en unos minutos vamos a tener con nosotros a Diana Anaid Vázquez Hernández de la obra de Después teatro Golondrina. De escuchar Maybe It's Time. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what ways for the dead. Nobody knows what ways for the dead. Some folks just believe in the things they've heard and the things they read. Nobody knows what ways for the dead. I'm glad I can't go back to where I came from. I'm glad those days are gone, gone for good. But if I could take spirits from my past and bring them here, you know I would, know I would. Nobody speaks to God these days. Nobody speaks to God these days. I'd like to think he's looking down and laughing out of ways. Nobody speaks to God these days. When I was a child, they tried to fool me. Said the worldly man was lost and that hell was real. Well, I've seen hell in Reno, and this world's one big old Catherine wheel spinning still. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. It takes a lot to change your plans. Hell, a train to change your mind. Maybe it's time to let the old ways die. Oh, maybe it's time to let the old ways die. Bueno, pues ya estamos aquí con Diana Anaid, que nos va a platicar de la obra Golondrinas, y estamos muy contentos de que nos visites aquí al programa. Hola, Tania, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros venimos a invitar a tu público a que nos acompañen a la obra de teatro Golondrinas. Y pues como más o menos lo mencionabas antes, trata sobre la migración infantil. Entonces será un gusto que tu público nos acompañe en las funciones que tendremos este fin de semana. Platícanos dónde van a estar y cuánto cuesta la entrada, si tienen alguna dinámica especial, alguna promoción, para que la gente se entere, ¿no? Bueno, nosotros nos estaremos presentando el mañana sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 6 p.m. en el Foro Teatral Área 51. La entrada está en el costo general es 100 pesos y los descuentos habituales en 60. Ahí en la página del área a veces manejan promociones, que si compartes la publicación te dan un 2x1. Entonces, si están pendientes de la página, yo creo que ahí se van a poder llevar alguna promoción. Pues ya oyeron. Yo quiero que nos platiques también así muy poquito sobre la obra para que la gente no... Uh-huh. Bueno, no contarle la historia, pero yo tuve la oportunidad de ir a verlos en el Teatro JJ Herrera y la verdad es que me quedé muy, muy, muy contenta con este trabajo porque creo que la migración infantil es muy grave, ¿no? O sea, es muy grave en el sentido de que ahora no solo... es que viajen los niños con sus padres. Eso incluso, yo diría, es lo de menos, ¿no? Cuando un niño viaja con su madre o con su padre, siempre tendrá el cuidado y el abrazo y el cobijo, por mucho que andes viajando y caminando y pidiendo comida. Pero creo que esta obra precisamente aborda la migración infantil en soledad, ¿no? O sea, ¿cuántos niños han últimamente migrado solos? Entonces, platícanos un poquito... así muy breve de qué se trata la obra, cómo surge la idea de montarla, cómo contactan... Su grupo se llama Butaca Roja, ¿no? Sí, La Butaca Roja. La Butaca Roja. Uh-huh. Es un colectivo de teatro de además son muy jóvenes, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy bonito verlos, pero también me gustaría que nos platicaras cómo nace esta inquietud de decir, queremos montar esta obra, si primero conocen la obra, o bueno, tú platícanos. Uh-huh. O alguna experiencia que tuvieron por ahí, de manera uh-huh. directa o indirecta, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, la obra trata sobre el viaje que emprenden tres niños migrantes hacia Estados Unidos, y en este trayecto ellos se van enfrentando pues a todas las vicisitudes que implica, o sea, el hecho de desplazarse, de moverse hacia Estados Unidos. Pues nosotros como colectivo teníamos claro que queríamos montar una obra para toda la familia. Entonces ya empezamos a buscar textos y todo eso, y fue que nos encontramos con el texto de Golondrinas. Antes de leer el texto, creo que nosotros no teníamos la inquietud de hablar sobre la migración. Ya. Pero cuando lo leímos, cuando empezamos a informarnos, a hacer toda esta investigación en relación al tema, pues nos tocó mucho y el hecho de ponernos en los zapatos de nuestros personajes, que son niños, y su situación fue duro, fue también un proceso de sensibilizarnos bastante y pues empezar a pensar en querer solidarizarnos con esta situación y aportar un granito de arena, que la informar, sobre todo informar, que el espectador comprenda, entienda, sea solidario, se sensibilice, así como nos pasó a nosotros, ¿no? Uh-huh. Ahora creo que nosotros como actores ya no podemos ser indiferentes a este tema, ya no. Si hay un antes y un después de haber montado la obra. Pues eso es súper bonito porque creo que además de ser actores, pues somos humanos, ¿no? Uh-huh. Y de pronto te encuentras con esto que la vida te lleva y dices, híjole, yo no sabía, ¿no? Uh-huh. No sabía, pero a partir de haber montado esta obra, mi vida de alguna manera ha cambiado porque ha cambiado mi visión sobre esta situación. Porque pensar en niños migrando solos es muy fuerte. Sí. A mí me causa un dolor muy grande pensar en los niños, ¿no? Uh-huh. Todo lo que pasan y aparte la soledad en la que se encuentran para decidir salir a buscar... Bueno, en el caso de estos niños, uno va a buscar a su padre, a su madre, a sí, su madre. Sí, uno va a buscar a su mamá, otro va a buscar a su papá y la niña va buscando estudiar. Sí, entonces en realidad están buscando el pedacito de amor o de comprensión o de ayuda que les faltó en el espacio vital donde nacieron, ¿no? Entonces sí. A mí me causó de verdad una gran impresión, a pesar de que tenemos un rato ya trabajando este tema con Carlos y en el programa y haciendo radioteatros, me dejó, digamos, hablando de la obra, me dejó un súper buen sabor de boca porque está súper bonita, de verdad. Uh-huh. Las imágenes son bien preciosas. Creo que el texto es escrito con una precisión que no le pide nada, digamos, a otros textos, ¿no? De teatro familiar. Uh-huh. Y bueno, pues sí, la verdad que te hace mucha, pues, no sé, en el corazón, te aplasta un poquito. Yo llevé a mi hijo que tiene 5 años. Él la disfrutó mucho y hubo un momento en el que sí se espantó, pero bueno, creo que no podemos tampoco ponerle siempre a los niños la cara hermosa de la situación, ¿no? De la vida, porque van a enfrentarse con este tipo de cosas, ¿no? Sí, de hecho eso fue muy interesante en cuanto al texto y la dirección, cómo maneja estos tonos de, por un lado, la realidad que es cruda, que duele, y por otro lado, un toque de fantasía, de amistad, de onírico, de esta valentía que sacan nuestros personajes para sobrellevar las situaciones que van enfrentando, ¿no? Sí, es muy recomendable, de verdad, como además como teatro familiar, porque siempre decimos, bueno, es teatro infantil, pero en realidad el teatro infantil es teatro familiar. Los niños no van solos al teatro. Sí. Y si nosotros les inculcamos que hay que ir al teatro, bueno, creo que está ahí la clave para crear públicos también, ¿no? Sí. Y crear públicos respecto a este tema es muy importante. Sí. Porque pasamos... mucho tiempo sin informarnos, sin saber de qué se trata, y de pronto vemos las noticias y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces creo que es bien bonito que... Bueno, yo los quiero felicitar. Muchas gracias. Es una obra que además yo siento que está ahí el corazón de los actores, en los personajes se nota la energía, la emoción del bueno, se nota la dirección. Y bueno, la autora, ¿no? La autora que escribió un texto tan lindo, me parece que sí es digno de felicitarse y de invitar a la población. En así verdad, es. Vale mucho la pena que paguen por ver este tipo de obras, que se den un rato, que se den un tiempo del fin de semana, decir, vamos hoy al teatro, mira, es un teatro que está en el centro, ¿no? En Revolución. Sí, ahí está. Entonces, vayan porque vale mucho la pena, de verdad. Y como dices, ¿no? No solo es una obra triste, ¿no? Que van a ir y van a llorar. Tiene sus momentos muy divertidos, muy lúdicos para los niños. Las imágenes son muy bonitas. Así que creo que trabajos así se agradecen y hacen falta, ¿no? Hacen mucha falta. Sí. ¿Cuántos días va a estar? ¿Qué horarios? Vamos a estar el mañana sábado a las 7 p.m. y el domingo a las 6 p.m. en Área 51, Foro Teatral, aquí en Revolución. En Revolución. Uh-huh. A ver, imaginemos que varios radioescuchas, pues también son como yo, que de direcciones no sabemos nada, pero así por, si me dices, atrás de la iglesia, por la gasolinera, la carnicería. Está en Revolución, casi esquina con 20 de noviembre. Ajá, sí. O sea, no hay mucho pierde. No hay mucho pierde, abajito nada más. Si vas subiendo, pues subes hasta llegar casi a 20 de noviembre. Ah, ya, al lado izquierdo. Sí, del lado izquierdo. Ya. Y hay un gran letrero afuera. Ahí está la cartelera también. Área 51. Bueno, con perdón. Con una nave espacial. Y está la cartelera en grande. Yo prefiero que me digan como Winnie Pooh. Sí, está bien. Yo prefiero que me digan como Winnie Pooh, osito bobito. A quedarme con las dudas. No, mejor. Porque aparte si no lo dicen, es que yo quería ir pero nunca supe dónde llegar. Nunca supe cómo, dónde era. O fui caminando y nunca di con el lugar. No hay pierde, es un lugar muy céntrico. Sí. Y ya bueno, me quité la duda. Ahí van a estar. Yo los vi en el Teatro JJ Herrera y la verdad, pues es una gran oportunidad. Son solo dos funciones, ¿no? Sí, solo dos funciones. No se la pierdan, de verdad. El pagar por ir al teatro no es un gasto, es una inversión para la familia, para los hijos. Además, luego nos gastamos más En el cine sí. Gastamos un montón. Y aquí van a ir a ver actores de verdad sudando, hablando. Y sus gestos, su gesticulación. Es como el cine en 3D. Mejor que el cine en 3D. ¿No? Y aparte, en verdad, es muy conmovedora esta historia. Creo que... como dices, para ustedes fue un antes y un después sobre el tema migratorio y migración infantil, pero creo que también para los que ven la obra puede suceder, a lo mejor no en esa escala, porque cuando uno trabaja la escena y trabaja ya un texto y te metes a la investigación, sí, de verdad es impactante, pero sí creo que es un tema que hay que poner en la mesa. Y entonces cuando un espectador va y ve una obra de este tipo con la calidad que ustedes la hicieron y con la entrega, también hay un antes y un después para la gente que está afuera, ¿no? Sí. Y llevar a los hijos, y cuando tienes hijos y empiezas a sentir esta sensación de si mi hijo algún día tuviera que irse, si yo no llego a estar, si mi hijo tuviera que salir solo, caminar, buscar, en verdad te parte el alma, ¿no? Entonces, creo que no podemos ignorar, porque además cada día, yo entiendo que va creciendo este asunto de los niños viajando en este éxodo solitos, ¿no? Sí, pues de hecho, platicando con la dramaturga, pues nosotros le preguntábamos, porque ella nos acompañó en las funciones que tuvimos anteriormente, ¿de dónde surgía esa necesidad de escribir sobre los niños migrantes? Y ella nos contaba que a partir de leer una nota y que encontrar que estaban aumentando las cifras de niños que migraban y que iban solos, pues, o sea, tan solo el imaginarlo, pues ya de ahí surgió el texto. Y pues sí, nos pasó como ese compromiso de hablar bien, ¿no? De hablar bien, de respetar también su situación, porque pues siento que es un tema muy difícil, entonces pues hablarlo con sensibilidad, con responsabilidad también sobre todo. Y pues fue bien interesante porque antes de montarlo, a principios de año, pues bueno, veníamos trabajando la obra y de momento empezaron a salir como muchas notas en relación al tema, ¿no? Y nosotros decíamos, es que es necesario que la montemos, es necesario, es importante, se debe hablar de esto. Y se debe hablar por lo siguiente. Les comparto esta nota que se publicó hace 2-3 días en Animal Político. La Universidad Iberoamericana Ciudad de México presentó una demanda de amparo ante el gobierno federal para evitar la deportación de niños y niñas centroamericanas, de los que están con la caravana. Un juez federal prohibió, a partir de esta demanda que hizo la Universidad Iberoamericana, prohibió deportar a los niños y adolescentes, así como a sus padres que viajan en la caravana migrante. Y todo esto porque el juez determinó que, además, conforme a la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, los menores en México no pueden ser separados de sus familias, por lo que tampoco pueden ser deportados. Entonces, pues, esta obra viene todavía a poner sobre la mesa esta realidad que se sigue viviendo en México, ¿no? Así de es. Los niños que continúan caminando por nuestro territorio mexicano y que, con la mano en la cintura, luego decimos, pues, ¿qué hacen aquí, no? Espérame. Están huyendo de algo, ¿no? Y son niños, ¿no? Y aparte es que creo que a los niños, pues, tendríamos que cuidarlos todos, ¿no? ¿Todos? Sí. Todos, todos. O sea, los niños son de todos. Sí. Si no entendemos como esa lógica y pensamos que solo tengo que cuidar al mío, pues, en realidad no lo estás cuidando, ¿no? Yo hace como medio año, quizá más, fui al parque con mi hijo, ¿no? A un parque que está en 5 de febrero. Y había un grupo de niños jugando con un niño que siempre está en el parque, que es casi un niño de la calle. Sí tiene un papá, pero trabaja en una pollería y lo deja solo, y le decían el negro. De pronto se empezaron a pelear, ¿no? Mi hijo era de los más chiquitos. Había casi dos, de 4, de 6, de 8 y así. Se empiezan a pelear y yo llego y les digo, ¡hey, no se peleen! ¿Por qué se están peleando? Y ya me dicen, es que siempre está solo. O sea, los niños más grandes empezaron a decir... Y aquí lo que me sorprendió mucho es, había un niño chiquito y la mamá agarró al niño y se lo llevó. No, vámonos, vámonos, vámonos, espantadísima, y se llevó a su hijo. Todos los adultos que estaban alrededor ni siquiera se acercaron a preguntar, a tratar de platicar con los niños, ¿no? Entonces yo me quedé sentada platicando con él, le dije, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué se pelean si estaban jugando bien? Entonces... yo me quedé pensando y dije, bueno, esa mamá que se llevó al niño ahorita está cuidando al suyo, ahorita, en este momento. Pero dentro de 5 años, por no sentarse a platicar con el más solito, con el que no tiene una mamá que se le acerque y lo separe de ese niño, va a suceder algo y el día que se encuentre a su hijo que protegió en ese momento, no va a estar siempre para proteger a su hijito chiquito. Sí. Entonces, lo que deberíamos hacer es que todos los adultos que estábamos ahí, deberíamos estar cuidando a todos esos niños, sean tus hijos o no. O sea, nada vas a resolver con agarrar al tuyo y abrazarlo y ponerle un cristal, ¿no? Una copa de cristal. Una, o sea, cápsula de aire, nada va a suceder, porque el día de mañana él va a salir y al niño que no te interesó cuidar, se lo va a encontrar en la calle. Y entonces te vas a dar cuenta que debes... Pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Desde que este niño solito le haga un reclamo, o desde que este niño solito defienda al niño supercuidado. Exacto. De algo. Y tú no sabes, entonces... entonces yo creo que en ese punto, volvemos al punto, al tema de la migración. Deberíamos estar todos pendientes de estos niños que viajan solos, porque no viajan porque quieren solos, no van buscando una nueva vida a su padre, a su madre, estudiar, ganar dinero para tener una mejor vida, porque sí, ¿no? O sea, de verdad. Entonces, pues, esta obra nos invita a esa reflexión y a muchas más. Entonces, yo creo que vale mucho la pena que vayan, de verdad. Y bueno, me gustaría que dieras los nombres de tus compañeros y del director, porque, bueno, también es importante, ¿no? Sí, que conozcan como dice, el equipo. Como dice el difunto, que conozcan al el difunto Pedro. Ándale, a ver, ¿quiénes son? Bueno, Golondrinas es una obra escrita por la dramaturga Gabriela Román Fuentes. Está dirigida por José Uriel García Solís. Y está, bueno, el elenco está conformado por Víctor Manuel Robles Aguilar, Iris Ladrón de Guevara, Edgar Ponce, Tai de Pedraza y su servidora Diana Nayit Vázquez. ¿Tú también actúas ahí? Sí. Sí. Déjame adivinar. ¿Tienes el rol de una niña? No. ¿No? Tiene el rol de un niño. De un niño. Ah, por eso, por ejemplo, un infante, vaya. Sí. Sí, pero es niño, varón. Sí, sí, y claro. Lo hace muy bien, ¿eh? Felicidades, gracias, es muy bonito, muy, muy bonito, en verdad. Vayan, radio escuchas. Sí. Vale mucho la pena. ¿Cuánto cuesta el boleto? De verdad. La entrada general está en 100 pesos y los descuentos habituales en 60 pesos. Pero si se meten a la página del Área 51 en Facebook, verán que hay muchas promociones. Sí. Ellos hacen luego 2x1. Así es. O sea, no hay pretexto. Si en verdad métanse y busquen. ¿Traemos alguna promoción para hoy aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes? Pregunto, nada más pregunto, no te sientas obligada. No, sí, les voy a dar. No, tú, coméntalo. Claro, pues les voy a dar dos por uno. Dos promociones, 2x1. Ok. Ahí está, llamen. 818-0923. Llamen para que se lleven sus promociones. Que dejen sus nombres. Ajá, sí. Que dejen sus nombres y lleguen al teatro con su nombre y ahí les van a dar 2x1. Ahí está, no hay pretexto. Y aquí tenemos un saludo al maestro Carlos. Alias Mario Bros. Dice, a ver si se puede contactar ya que tiene una información que darle. La maestra Lupita. Maestra Lupita. Ahorita mismo le hablo. Bueno, pues supuesto, seguimos aquí con Anaí. 194 amigas llamadas Lupitas, pero sí. Ahorita le llamamos a Lupita. ¿Qué apellido? Maestra Lupita, ahorita te llamamos. Sí, tenemos muchas maestras Lupitas. Bueno, seguimos con Anaí. Sí, llamen para los dos llamar, por uno. Maestra Lupita. Ajá. Dos por uno. ¿Qué teléfono? Porque no sí, ahorita, Lupita, maestra Lupita, mándenos su número. Así es. Gracias por llamar. Y bueno, acuérdense, llamen para el 2x1. 2x1, sí quedó claro, ¿verdad? Así es. Para que vean esta obra, Golondrinas, que en verdad no tiene desperdicio. ¿Qué dirían? Por ejemplo, ¿te esperas a que acabe el programa, hacemos la rifa? Que ella sea la mano santa. Por si hablan, ¿sale? Ajá. Bueno, sí, llámenos porque va a estar con nosotros todavía un minuto más nuestra actriz principal de Golondrinas. Diana. ¡Ah! Diana, Anaí. Te escuchó bien gacho. Diana. Está aquí con nosotros. Vamos a hacer la rifa de las bolsitas reutilizables. A ver, espérame. Nombra todos los. ¿Los que llamaron? Sí, porque si no. Claro. Alicia Castillo, María Laura Galindo, Concepción Gudiño, Susana Hernández, Enrique Quintero, Fabiola Pérez Hernández, Megan Montiel Zabaleta, Rosario Fernández Carrera, Soledad Macías, José Francisco González Muñoz, María Félix Rodríguez López. Y le mando un fuerte abrazo también a nuestra amiga Blanquita, quien escucha ya por la Torre Hakim. Blanquita, saludos. Blanquita, fuerte abrazo. Antes me tomaba ahí mi licuadito de Herbalife, ahora ya no. No, pues ya de Herbalife. Ya descubrimos que nos hace mal. Que Herbalife es un... Que mejor hay que tomar jugos de otro tipo. Bueno, ah, no importa. La maestra Lupita ya se comunicó con nosotros. Maestra dice, Lupita. Maestra Lupita Ramírez, le mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo no? Sí la conozco. Fue maestra Lupita, vaya a ver Golondrinas. Mi primer gran amor. Yo estaba en Jardín de Niños y me enamoré de ella. No es cierto, es broma. Si usted es maestra, directora de una escuela, también puede llevar Golondrinas sí, a la escuela, ¿no? Sí, claro, pueden contactarnos. A nosotros nos encantaría. Porque el teatro no solo es para los teatros, el teatro también puede ir a las escuelas, también puede ir a los auditorios, también puede ir a donde ustedes quieran, y los actores necesitamos mucho de ese apoyo de las escuelas para que los niños puedan ver esta obra maravillosa, porque luego es difícil, ¿no? Sí. Que vayan con los papás. Uh-huh. Llamen, ¿tienen redes sociales ustedes? Sí, nos pueden encontrar en Facebook como La Butaca Roja Colectivo Teatral. Denle me gusta, contáctelos por ahí, invítelos a su escuela. Vale mucho la pena, de verdad. Es más, no tiene que pagar la escuela, con que paguen los niños. Oye, la maestra Lupita quiere ser la última en la lista. Ah, maestra Lupita. Muy bien, maestra Lupita. Sería la 12, ¿eh, maestra Lupita? Le mandamos un fuerte abrazo a nuestra amiga, la maestra Lupita Ramírez. Bien linda la maestra, bien. Maestra, lleve Golondrinas a su escuela. Lleve la obra Golondrinas a su escuela, maestra. Y nosotros también tenemos radioteatros, Martina y los Hombres Pájaro, que también es una obra muy bonita de Oye, Mónica Hoth. ¿Cuántos minutos nos quedan, Sol? Porque teatro si no se nos infantil, va. Lleven productos a... ¿Uno? Vamos, rápido, sácale. Son tres. Sácate. Mano Santa, dos... Tres, ahí tenemos tres. Ahora sí, ábrelos y nos dices los números para que sepamos quiénes se los llevaron. Seis. La seis, que es Fabiola Pérez Hernández, por favor, que pase por su paquete. Nueve. La nueve, que es Soledad Macías. Once. Y la once, que es la María Félix Rodríguez López. Y llega algo por acá en manos de Betty. Y Betty dice... Tenemos tres ganadoras ya. La señorita ya Hernández se anota para... Pero se anota para los boletos de la obra. Ah, perfecto. Y les envía un saludo. Los felicita a todos por el programa. Ah, listo. Pues te llevas el nombre de una vez para Llévate que la tengas una vez ahí. El nombre de Alma Hernández. ¿Y es que es promoción para ella? ¿10 por uno? Dos por uno. 50 pesos les va a salir... Nada. En el cine se gasta uno como 3,000 pesos. Sí. A su mecha. Listo, ya nos vamos. ¿Se nos fue el tiempo? No, ya nos estamos yendo, ¿verdad? Tengo una llamada con Donald Trump.